cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa. Justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música distinta, diferente música para compartir juntitos tú y yo, música que espero y deseo que sea de tu agrado. Ya sabes que tienes varias fórmulas para escucharnos, bien en directo, bien en formato podcast. Y vamos con ellas a través del reproductor de para móviles, cualquiera que tengas, en tu iPhone, smartphone, tablet, etcétera, pues descargándote una útil aplicación que se llama TuneIn, todo seguido, que además es gratuita. Te puedes descargar un montón de señales de emisoras online. Y entre ellas, la nuestra, pones ahí en el buscador radioesperantia.com y nos podrás escuchar desde cualquier lugar en el que te encuentres. También a través de los reproductores que encontrarás en Facebook, Google Plus y Twitter, que vamos repartiendo un poquito antes de comenzar los programas. También a través de las 18 y 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias. Y por supuesto, pues en la casa central, digamos. Entrando en radioesperantia.com, verás allí a la derecha arriba del directo, pues puedes elegir canal 1, canal 2, nosotros salimos por el canal 1. Y nada, que lo tienes muy fácil. Y en cuestión de podcast, que son los programas ya emitidos, pues entrando en la misma página radioesperantia.com, te vas ahí a programas, al menú, buscas, despliegas música, Confusión, y una vez que estés en Confusión, pues pinchas en podcast y ahí te encontrarás con este 439 programas, casi nada. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a estar contigo los próximos minutos, y como siempre te digo que es un verdadero placer, un verdadero lujo contar contigo, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y sin perder un instante, comenzamos. Lo vamos a hacer con un teclista neoyorquino. Quiero confesarte que lo tenía como reservadito. Son de estos teclistas que quieres saborearlos con tranquilidad y que no te pones así a escucharlos al tun tun. Tiene un montón de discos. Se llama All the Gregorys. Y solamente tres datos: a los 4 años tocaba el piano, a los 6 tocaba el saxo y a los 7 ya tenía su propia banda y compuso su primer tema. O sea que con estos, con estas credenciales, ya te puedes imaginar que estamos hablando de un virtuoso de los teclados. Este año 2014 presenta nuevo material, nuevo disco, que hoy pues hemos elegido como portada. Se llama All in Good Time y además tiene colaboraciones interesantísimas de Niels, el guitarrista alemán, Jeff, no, alemán, de origen alemán, aunque creo que es norteamericano, el teclista Jeff Lorber, el guitarrista Chef Corea o el saxofonista Eric Marienthal. Todos ellos van colaborando, bien solo con All the Gregorys o algunos temas, pues todos juntitos. Un disco que suena de maravilla y que te proponemos ya mismo. Bienvenido a Confusión, que comenzamos en este mismo instante. Thank you. Yiddish Groove, el tema con el que hemos comenzado, que además abre este álbum All in Good Time del 2014, recientemente editado, del teclista neoyorquino All the Gregories. Colaboraciones de Nils, como es el caso en este tema, Jeff Lorber, Chuck Loeb o Eric Marienthal. Un teclista genial, de verdad. Tiene 6 o 7 discos, ¿a cuál mejor? Y es una verdadera delicia, si no son más. Ya te digo, me he encontrado un montón de discos de él. Y bueno, en esta línea, este tipo de teclistas que nos encantan. Y componiendo la lista hoy, me he dado cuenta del montón de músicos que hay y que casi no te proponemos, te lo proponemos alguna vez y tal. Y digo, qué barbaridad. Es el caso del bajista Nate White, un virtuoso, además es director de orquesta también. Y este es su álbum del 2013, So Beautiful, espectacular. Somewhere in Time. Thank you. Social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Michael Manson, un pedazo de guitarrista que comenzó tocando en la banda que acompañaba a Al Jarreau, por ejemplo. Este es su álbum del 2006, Just Feeling It, y nos hemos quedado con este Still Thinking About You, todavía pensando en ti. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en, como siempre, en radioesperantia.com, bien en directo en formato podcast. Y seguimos, que tenemos un montón de música todavía para proponerte. Es vocalista y de Boston, se llama Ashanti Munir. Who's Bumping Old School? Setting up for a show tonight. The band is with me and we're feeling alright. We're ready to do what we came here to do. We come to raise the roof. What about you? I scan the crowd. Faces are the same. They started moving when we began to play. No half stepping. We gotta do it right. Ashanti Munir, una pedazo de vocalista, es de Boston, Massachusetts, y este álbum en el que se incluye Indie Soul United, volumen 2. Este se llama Who's Bumping Old School. Qué bien suena, ¿eh? Pues aquí seguimos en Confusión y queremos mandarte un cordial saludo o darte la cordial bienvenida si vas un ratito con nosotros o acabas de incorporarte. Ya sabes que estamos encantados y que te agradecemos enormemente que sigas nuestros programas bien a través de los directos o a través de los podcasts. Esto se llama Confusión y habitualmente en la primera entrega lo emitimos en radioesperantia.com a partir de las 11 de la noche, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Ashanti Munir. Y nos vamos con un saxofonista. Se llama R.L. Walker. Thank you. Many Facets, la música de este álbum del 2013 del saxofonista de Virginia, virginiano por lo tanto, Earl Walker. Un disco que se inspira en tonos clásicos del smooth jazz y de la música así de denominada Easy Listen. R.L. Walker, Many Faces, álbum del 2013 aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Y estamos cerrando, me ha dado por los teclistas, y hay unos cuantos. Vamos con uno de ellos, o el segundo, a ver, sí, el segundo que suena hoy. Pedazo de teclista, Joe McBride, Double Fake. Thank you. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Text You es el título del disco del año 86 del teclista norteamericano Rodney Franklin, que además incluye el tema Motion, que utilizamos de sintonía los viernes aquí en Confusión. Un discazo. Rodney Franklin, otro teclista que escuchamos en la jornada de hoy, en la noche de hoy, 11 de septiembre del año 2014. Seguramente pues te puedes encontrar. Hay posibilidades de este programa pues en la emisión de Radio Esperantia en cualquier otro día. Pero es que es eso, son reemisiones. Y bueno, en el podcast, pues si te lo descargas en 4 de marzo del 2015, pues notarás algo raro y es simplemente eso. Que la primera entrega que hacemos en directo, pues es la única que emitimos en directo. El resto de las ocasiones en que escuches ese programa, pues ya no será directo. Algo de perogrullo, como dicen los clásicos. Ronnie Franklin, Text You, tema que le da título a este pedazo de álbum, que nos encanta y nos encantó desde que salió ahí en el año 1986. Seguimos, esto es Confusión en radioesperantia.com. Dee Brown. Thank you. excepcional guitarrista Dee Brown y su álbum del 2009, Little Blue Room. Este tema es una delicia, como puedes comprobar, It's Just a Good Feeling. Preciosa la música que nos brinda siempre Dee Brown. De Detroit, la sede de la Motown, donde durante un tiempo ahí como era como un poco la central de la industria automovilística norteamericana, vivía un montón de gente y bueno, música que te voy a contar, simplemente Motown sería la palabra clave. Pues ahí se criaron un montón de músicos que siguen deleitándonos todavía hoy, a pesar de que pues Detroit está un poco en declive, como hemos visto últimamente. Pues seguimos, que nos quedan todavía más de 20 minutos de programa. El saxofonista, flautista Chad Stoner, y esta delicia se llama Shine. Ya 12 años, Shine, Chad Stoner, un saxofonista y flautista norteamericano. I Know It's You. Como te dije, 12 años, un tema editado el año 2002, casi nada. Y ya ves que suena tan fresco como el primer día que lo sacaron del horno. Seguimos, esto ya sabes, Confusión, y todos los días entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, disfrutando contigo, junto a ti, de toda esta música. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. En el año 83 lanzó la SOS Band con producción de Jimmy y Terry Lewis, la vocalista Mary Davis, un álbum glorioso, Rise, que se abría con este Tell Me If You Still Care, con múltiples versiones. Esta es la que hace el saxofonista Mark Baker. Y es un tema que en todas sus múltiples versiones no deja de sorprendernos, porque es un tema precioso, de verdad. Esto es Confusión, aquí estamos en Radio Esperantía disfrutando contigo y esperando y deseando que toda esta música que seleccionamos cuidadosamente y con todo el cariño del mundo para ti sea de tu agrado. De hecho, por ello estamos aquí cada noche para compartirla contigo. Pues seguimos, vamos a terminar con un par de teclistas de estos que nos encantan. Clarence Johnson III. Él es saxofonista. Watch him work. Esta preciosidad se llama Joy. Con ella ya nos despediremos. Que al ver la portada, así de un vistazo, creía que era teclista, pero no, es saxofonista. Clarence Johnson III, por eso te dije que íbamos a terminar con dos teclistas, pero no es cierto, saxofonista, pedazo de saxofonista. Un álbum que ya te presentamos hace unos cuantos meses, Watch Him Work. Y esta delicia se llama Joy, de Clarence G. Johnson, o Clarence Johnson III. Pues no hay tiempo para más, ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, radioesperantia.com, y recuerda que el podcast, tanto de este 439 como del resto, puedes encontrarlos en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, buscas programas, música, despliegas, buscas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás los 439 que podrás escuchar directamente ahí mismo, o si lo deseas también pues en tu reproductor favorito de MP3, donde desees. No sé si te he dicho que desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Si no, pues me he repetido como el ajo. Ya se me va la perola. Y nada, que nos vemos mañana en esta misma sintonía. Nos quedamos con un álbum que presentamos hace poquito, del pedazo de teclista Greg Manning. Este sí es teclista. Nacido en Nigeria, criado en Suiza, Greg Manning. Y un tema que a mí me dejó impresionado. Bahía es el tema con el que abre este pedazo de álbum que presenta estos días Greg Manning. Dance with you. Bye bye. Hasta mañana. A ser felices. We'll be right back.